Continuamos registrando la Feria Gastronómica y Barrial de Playa Ancha para la Radio Tarpuy. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Saavedra Fuentes y soy la directora de Desarrollo Económico, como tú dices, de la Alcaldía Ciudadana del municipio de Valparaíso. Mira, este es un área de trabajo que venimos fomentando desde ya hace un año y medio más o menos. Es un sistema de bulevares barriales con acento en la economía local, en el patrimonio y en el turismo, que son las tres áreas que abarca la Dirección de Desarrollo Económico. Nuestra intención con esto es activar los barrios, conectar a las juntas de vecinos, a las organizaciones comunitarias, a las organizaciones territoriales en general, a la educación y al comercio local, de manera de levantarlos y visibilizarlos y darles el lugar que les corresponde en la economía de la ciudad, ¿no? Entonces hemos venido haciéndolo durante, como te decía, harto tiempo. Esta es la primera vez que subimos a Playa Ancha, así que estoy muy feliz. Era un anhelo muy grande del equipo. En ustedes hemos encontrado un apoyo increíble. Sin ustedes esto no hubiese sido posible. Y esa es la magia, ¿no?, de la economía local, de conectarnos entre todos y hacernos crecer. Y los resultados generalmente de este tipo de activación, que se llaman bulevares de activación económica, son muy positivos. Hemos estado en el Plan y en el otro cerro que estuvimos fue en el cerro Bellavista, Florida. Claro, mira, primero a través de nuestras redes sociales, Desarrollo Económico, Munivalpo. Estamos en Instagram y en Facebook, bien activas, así que ahí nos pueden encontrar y conectar por ahí. Si quieren conectarse digitalmente y físicamente, el equipo está ubicado en el edificio La Nave, calle Serrano 580, cuarto piso. Hola, mi nombre es Claudia Machado, de la Asociación Gremial Playa Ancha Un Destino. Y bueno, nosotros estamos funcionando desde pandemia, partimos, fue bien especial porque nos sumamos socios nuevos de una asociación que ya venía de antes y estábamos en plena pandemia y somos emprendimientos del área de turismo. Entonces somos aproximadamente 16 emprendimientos, ahí hay alojamientos, hay emprendimientos de gastronomía, tour operador, experiencias de deporte marino, así que es bien variado, somos todos de Playa Ancha y bueno, nos constituimos porque pensamos que Playa Ancha tiene un gran potencial, es un barrio muy atractivo, muy patrimonial de la ciudad, pero además tiene mucho potencial turístico, tiene el borde costero, es el único cerro que tiene playa, acceso a la playa, tenemos una flora y fauna muy bonita, autóctona. Todo el valor patrimonial y esta feria es la primera experiencia que realizamos. Se nos ocurrió, la Plaza Waddington es como el centro social del barrio y se nos ocurrió que era una buena iniciativa invitar además no solo como asociación sino invitar a otros emprendimientos, invitar artesanos, que haya música en vivo. Y para ello contamos con el apoyo de Desarrollo Económico de la Municipalidad. Así que pensamos que ha sido una hermosa jornada que nos queda todavía por disfrutar. Y eso, estamos felices, además juntos celebrando el patrimonio con la vuelta a la Plaza Waddington de la estatua, que otra organización del barrio, que es la Plataforma Patrimonial, luchó durante años para que vuelva al barrio y ahora estamos felices de tenerla de nuevo acá. Así que un gran motivo que se suma para juntarnos y celebrar eso. Cuéntame, primera vez que te tiras en un carretón y por favor queremos conocer tu nombre. Me llamo José y sí, es primera vez que me tiro en un carretón. Nunca los conocía, pero sí, están muy buenos. Y sí, fue una experiencia muy divertida. De repente paraba, de repente seguía. Y en un momento di la vuelta justamente antes de golpearme contra una de las ruedas. Fue muy loco. Es una experiencia muy divertida. Oye, esto es una radio, por lo tanto la gente no puede ver imágenes, pero puede escuchar. ¿Cómo le describirías a un niño o niña que está escuchando esto y que no se puede imaginar un carretón? ¿Cómo es un carretón? Un carretón es como una base de madera que tiene unos palos que forman una T y ahí se ponen una especie de ruedas. Claro, los rodamientos. Los rodamientos y después hay un cordelito que uno puede mover las partes de adelante y también otra cosa que hay es que hay unas partes de ruedas que uno las aplasta así con el talón. Claro. Y que son los frenos. Y es una experiencia muy divertida, recomendada. Oye, muchísimas gracias. No sé si quieres enviar algún saludo a alguien a través de la radio. A mi tata quizás que ve, que escucha bastante la radio. Ya, dale saludito. Hola, mando unos saludos a mi tata, le mando muchos besitos y muchos saludos. Estás escuchando Radio Tapuy. Hola a todos, estoy muy contenta de la invitación para revivir un juego antiguo que se tiraba a nuestros abuelos o nuestros padres quizás. El taller que ahora vamos a hacer consiste en presentar el carretón, contar como un poco su historia y su valor patrimonial. Y después vamos a construir uno nosotros mismos. Se va a enseñar el proceso de cómo se fabrica con los rodamientos, cómo se vamos reciclando neumáticos, cuerdas, piezas. Y luego lo vamos a probar y vamos a jugar, obviamente, echando carreras. Sí, sí, es para niños, yo digo de 1 a 100 años. O sea, es volver a ser niños. Hola, mira, yo soy Natacha Fernández y con mi hermano, que ahora es inspector de colegio, yo tengo 65 y él 66, nos tiramos en carretón por la calle Yelcho, porque vivíamos en Retamo. Así que esa era nuestra diversión, porque no, como la situación no daba a comprar más. Y mi hermano siempre está arreglándole los rodamientos, todo. Nos tiramos, pero como alma en pena por ahí, porque Yelcho es súper parada la calle, ¿no? Pero era nuestro juego habitual. Y ahora me hizo ver esto, me hizo recordar y un poco emocionarme. Lindo, una vida que vuelve a hace 50 años atrás, que era distinto, era una entretención sana, nos tiramos con muchos amigos del barrio. Bueno, les recomendaría que experimentaran estas cosas porque son lindas, cosas que no se olvidan nunca y que están a la mano de cualquiera, porque un carretón, cualquier papá lo puede hacer y su hijo van a pasar por una linda experiencia, hermosa. Debieran haber más calles donde los niños se pudieran tirar libremente sin tanta movilización. Durante la actividad conocimos varios de los negocios locales, partiendo por Emporio Playa Ancha, quienes nos dijeron dónde se encontraban ubicados. Nosotros estamos ubicados en general, Holley 67, es APP como a una cuadra de la UPLA, como a la vuelta al Roma, ahí si es que se ubican un poco. Atendemos de lunes a viernes de 10:30 a 5:30 y la cocina está abierta de 12:30 a 3, que es cuando tenemos toda la carta abierta. Y fuera de ese horario siempre tenemos cafecito, jugo, café de especialidad, por supuesto, y galletitas. Hola, mi nombre es Ana. El Trigal está ubicado en el Paseo 21 de Mayo, en el Cerro Artillería. Ahí estamos ubicados, en la primera esquina de la calle Artillería. Mi nombre es Álvaro Aguayo, soy cofundador de la empresa y tenemos o nacimos con la idea de ser expertos en cervezas negras. Nuestra cervecería es cerveza Curún. Mira, nosotros estamos en varios locales en Valparaíso, en Quilpué y en Viña, pero lo más fácil es acercarse por redes sociales. @curuncervecería y la página es curun.cl. Bueno, yo soy Benjamín Faúndez, soy parte de Plaza Café, que es una cafetería que está ubicada al costado de la Plaza Washington, cafetería y pizzería. Hola, buenas a todos los que están escuchando. Mi nombre es Tomás Valenzuela, representación de Pastelería Di Familia. Soy el creador y fundador también, junto a toda mi familia que estamos trabajando acá, hermanas, papá y mamá. Estamos ubicados en la avenida Playa Ancha 177, referencia al frente del Banco Estado, o también al lado derecho de Correo de Chile. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Roa y represento a la cafetería Los y Cowork Waddington. La dirección precisa es Waddington 284, a 50 metros de la Plaza Waddington. Mira, la verdad que muy contento porque son varias las externalidades positivas que hemos tenido. Primero, por los actores que están involucrados, el Liceo María Luisa Bombal, varias organizaciones y actores acá de la zona, eso ya ha sido un éxito. Segundo, el apoyo de fomento productivo de la municipalidad, que realmente ha tenido una logística muy buena, que ha permitido poder desarrollar este tema en forma tranquila, muy ordenada, un lujo, la verdad que un lujo. Y los emprendimientos que nos hemos compartido este espacio, que han sido ofertas complementarias, estamos todos contentos, en realidad hemos tenido una buena asistencia. El día, si bien cierto, no ha acompañado del todo bien, pero hemos tenido buena asistencia de vecinos, que es lo importante, que esto es una feria además barrial, como dice la Dani. Y también la música ha sido un broche de oro, porque ha sido de muy buen nivel. ¿Cómo un negocio local puede contribuir a fortalecer la comunidad y el barrio? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Mira, con mi pareja somos profesionales del área social y con un fuerte vínculo con la comunidad donde hemos estado, tanto en Santiago como en Temuco y ahora en Playa Ancha, Valparaíso. Para nosotros, yo siempre he dicho, cuando uno tiene un emprendimiento que está haciendo usufructo del espacio, está lucrando, en el buen sentido de la palabra, claro, con el espacio, tiene que tener una relación, pero muy, muy amigable con tu entorno, y especialmente el entorno más cercano. Así es que nosotros tenemos una gran... O sea, estamos muy contentos y creo que hemos hecho un aporte humildemente al destino Playa Ancha. Yo siempre hablo cómo desarrollamos el destino Playa Ancha. Y yo estoy convencido que Playa Ancha en 10 años va a ser otro... Va a ser un destino turístico muy, muy significativo de la ciudad. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. ¿Cómo se llama usted? Germán Fuentes Aravena. ¿Cuántos años lleva siendo bombero? 43 años de bombero. ¿Cuántos años tiene? 59. ¿La mayoría de su vida lleva siendo bombero? ¿Ah? ¿La mayoría de su vida lleva siendo bombero? 17 años empieza a ser bombero. Y ahora yo soy el director de la compañía, o sea, soy el representante legal de mi compañía. Hola, ¿cómo se llama? Yo, Anaís Contreras. ¿Cuántos años tiene? 20. ¿Y cuántos años lleva siendo bombero? Voy a cumplir 2 años de bombera. ¿Y cómo se siente ser bombera? Es una experiencia muy bonita, que uno pasa de todo. Uno puede ver muchas cosas, pero a pesar de todo uno hace lo mejor que puede. Y aunque estén las personas en situación, no sé, estén muy mal, uno hace lo posible para que ellos se sientan cómodos. Yo me llamo Juanita Arias, somos la Sociedad Mutualista Unión y Protección de Obreras de acá de Valparaíso. Nos encontramos ubicados en la calle Vigía 431 y nacimos el 30 de octubre de 1897 y acabamos de cumplir 127 años al servicio de la comunidad de Chile, porque somos una institución en la cual las mujeres en esos años no tenían ninguna protección social y las mujeres se empezaron a unir en estas agrupaciones para poder ellas, con sus propios recursos, generar la protección que el gobierno y el Estado se los negaba. Yo creo que lo más importante del fortalecimiento del barrio, primero, aprender a conocerse. Saber que somos parte de una comunidad playanchina, que somos un playancha con una capacidad de habitante extensa, porque somos el cerro más grande de Valparaíso, en la cual tenemos mucha cultura, tenemos patrimonio, y uno de los más importantes es el patrimonio de las personas, porque las personas son las que generan el patrimonio, con su vivencia, con su forma de vivir, con su... negocios de barrio, que para nosotros es algo que también valoramos mucho, porque es increíble, en un negocio de barrio también se originan vivencias, convivencias de los vecinos. Y esta oportunidad de una feria nos hace congregarnos en un espacio que es propio del playanchino, que es la Plaza Waddington, que está considerada para nosotros como la Plaza de Armas. Estamos súper contentos con la invitación y bueno, ha resultado una tarde muy muy linda y súper satisfactoria para nosotros. Pucha, para nuestro barrio y para las personas que tenemos emprendimiento, es súper importante y nos ayuda demasiado. Y la conexión que tenemos con la Plaza Washington, bueno, es total. Yo me crié en esta plaza y vivo a una cuadra de esta plaza, así que para mí esta plaza lo es todo. Es mi infancia y es mi niñez. Así que estamos súper contentos que se realicen este tipo de actividades y estas cositas que nos puedan ayudar a nosotros como locales independientes.